Tus amigas me han dicho que yo te vuelvo loca, te vuelvo loca. Y que dicen que yo soy un papacito y que como yo nadie te provoca, nadie te provoca. Ah, tú fuiste, la la la la la la la la la. Y me igual es el miedo de ti. Carlos Mario, el Chicho, Willy, el Man y los desordenados.